94.7. Bien de acá. Vivimos atados a un mundo de palabras dichas, escritas, habladas, impresas, gritadas, pero sin vida. Asesinadas en pocas manos en nombre de la objetividad. Hoy la revolución es recuperar la palabra y sus significados. La mano invisible de los medios nos señala con su dedo redentor. Aparezco, soy. Consumo, existo. En el control remoto de la libertad se suicida la palabra. Pero más allá del ruido, hay palabras que enmudecen de horror. Sangran, emiten su candor, dudan, reclaman a gritos, sufren, se ven atropelladas, gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia, persisten, no se aburren de caer, caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Muy buenas noches, 5 de mayo 2003, programa número 10 de Desaparecidos Mediáticos. Trabajar por obligación será siempre morir un poco, enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar atrasado, fingir sonrisas, recibir sueldos de hambre, todo mata. Perder momentos de amor y de placer, de ocio y de creatividad, y olvidar la capacidad de imaginar mañanas totalmente distintas. Es la condena a la que nos someten los amos de todos los tiempos y colores. Ser un trabajador ejemplar y aguantar sin chistar nunca será señal de orgullo. No seremos esclavos felices. Queremos reconquistarnos, exigimos la vida. Y si algo tiene que morir, eso es el orden de explotación que nos somete. Salud y libertad. Anarquistas de Temuco, Chile, 1 de mayo de 2014. Buenas noches para todos. Entonces, así empezábamos este programa. Buenas noches, Sebastián Valenzuela. Buenas noches, Héctor, Oscar, ¿cómo va? Amigos que nos escuchan, los que no nos escuchan, los que nos quieren, los que no nos quieren también. Recién hablaba de el trabajador. Hay uno que dice por ahí que los que trabajan son quienes no tienen nada interesante que hacer en su vida. Exactamente, ¿no? Reforzando lo que decíamos antes, esta cuestión de cómo estamos enfocados en la vida y qué lugar ocupa el trabajo y en qué se ha convertido hoy en día casi en una herramienta de extorsión. Exactamente, ¿no? El famoso trabajar para vivir o vivir para trabajar. Y encima ahora callar para mantener. Y la sociedad, el sistema, este sistema liberal que nos impone la derecha, el capitalismo, obviamente no vamos a pregonar por el fin del capitalismo ni a cambiar el mundo, pero para nosotros ya el mundo cambió, ¿no? La perspectiva. Para nosotros el mundo son personas. O sea, si nosotros con una palabra, una idea, abriendo cabezas en el buen sentido, podemos cambiar la realidad y hacerle creer a esas personas que pueden cambiar su realidad y la realidad de los que lo rodean, ya estamos cambiando el mundo. Cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Vayamos para el otro mundo. Oscar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Y hablando de un mundo, el mundo se construye primero a partir del pensamiento, ¿no? Y habría que analizar un poco la destrucción de los símbolos, ¿no? Porque hablábamos del trabajador y hay que pensar en este contexto cómo se concibe al trabajador. ¿Cuáles son los llenamos al concepto del trabajador con qué contenidos? ¿Cómo miramos al trabajador? Y sobre todo, muy importante, ¿cuál es el rol que va a cumplir ahora el trabajador frente a estas situaciones? Es decir, estamos frente a un acontecimiento de cientos y miles de desempleados, de un trabajador que se va o se está convirtiendo en un desocupado. Y el tema es que esa desocupación te habilita a pensar en qué ocupás el tiempo. Es decir, ante esta situación, ¿cómo ocupás el tiempo? ¿Cómo ocupás el espacio que te rodea? Y sobre todo, ¿qué pasa en ese espacio, no? Exactamente. Para ponerle cifras y para hacerlo más escalofriante, desde que asumió Mauricio Macri, cada 8 minutos hay un nuevo pobre en nuestro país, ¿no? Según datos de CTA y retomado por Artemio López y su consultora, cada 8 minutos un nuevo desempleado. ¿Qué hace ese trabajador sin trabajo? ¿Sabés qué me hace acordar? Nos preguntamos ahora, parece como si fuera Estado interventor o no Estado. Pareciera que estamos yendo a una mirada de decir, bueno, todo lo que deba ser del Estado dejará de ser del Estado. ¿Qué estamos volviendo? ¿Cuánto? ¿20 años atrás? Aquel viejo discurso donde el ministro Dromi auguraba que todo lo que podría ser privatizado iba a ser privatizado. En realidad decía que era el mandamiento número uno del menemismo, que claro, todo lo que podía ser del Estado no iba a ser del Estado, ¿no? Del decálogo menemista. Exactamente. Casi como si fueran las tablas de Moisés del neoliberalismo en Argentina, ¿no? Y acuérdense también ese programa del nefasto Bernardo Neusta. También, no me olvido, yo era chiquito, me acuerdo, pero nunca me olvido un programa que arranca... Sí, era chiquito. Hablando por teléfono, ¿no arranca? Era chiquito. No nos desviemos de la situación. Era un porrete, un pibe, un pebete. Sí, arranca el programa... O queriendo hablar por teléfono. Martillando, claro, pegándole un martillazo al teléfono para hacer campaña que debía ser privatizado, que andaba mal porque eran estatales. Exactamente. En los 70 se mostraba una publicidad en la tele donde una silla de producción nacional se rompía y nos sugerían que compremos sillas importadas. En los 90 nos dijeron que las empresas de servicios no funcionaban y que había que privatizarlas. Ahora, ¿cuál es el relato que se está construyendo? ¿Puede sobrevivir un gobierno sin un relato? Y tal vez por ahí va a pasar un poco... el lineamiento central de nuestro programa de hoy, ¿no? Pensar al macrismo, pensar sus discursos, pensar su relato. Hay un relato. Exacto. Nos están inoculando una vacuna demasiado poderosa, una receta demasiado poderosa, y tal vez se soporte ese pinchazo con el relato de la catástrofe, que es lo que se está intentando instalar. El relato... del no relato, ¿no? O sea, el típico vos tomás posición, no me meto. Y la gente no se da cuenta que el no me meto ya es tomar posición. Uh-huh. Cuando vos no te metés, no opinás, no te haces cargo, no tomás posición, estás aceptando lo que está, o sea, estás tomando posición. Cuando sos apolítico, como se dice comúnmente por ahí, queriendo significar que uno tal vez sea apartidario, o que no se encuentra contenido dentro de las propuestas de ningún partido político actual. Y no es casual que hablemos de esta apoliticidad cuando vamos a tratar de pensar a un partido político que precisamente de la política habla muy mal, de la política trata de no hacer uso, y que está más emparentado en algunas cuestiones en mecanismos relacionados al marketing político, o a lo que alguna vez alguien dijo como la realpolitik, esa política ficcional televisada, la política de la posmodernidad, para tratar de ponerle un marco. Me hace ruido en este sentido de que por ahí el hecho, obviamente la decisión de no hablar de política es una posición política, pero a la vez se familiariza con el entretenimiento, la comodidad, la zona de confort que te propone la idea de no reflexión y de pensamiento, en no tener un estado crítico, porque eso significaría replantearse las propias maneras de abordar tu vida cotidiana. Obviamente. Es difícil sacar a las personas de su estado de confort, y justamente es lo que está pidiendo este contexto, me parece. Cuando nosotros revisamos un poco la teoría de la comunicación y vamos hacia atrás, peinando distintas miradas dentro de lo que es el estudio de la comunicación social y puntualmente de los medios de comunicación, nos vamos a encontrar con varias teorías. Una de ellas, el funcionalismo, le daba a los medios funciones precisamente: informar, instalar valores, vigilar el entorno a través de esos valores que se instalaban, y la cuarta y muy fundamental, como vos decías, Oscar, el entretenimiento. Claro. ¿Qué decía el funcionalismo acerca del entretenimiento, que adormecía, que desconectaba socialmente al individuo, que lo relajaba, claro, que lo convertía en un ser apático. Sí. Y la escuela de Frankfurt, que es una corriente marxista, que aborda desde una posición no ortodoxa del marxismo el análisis cultural, habla de los medios como una industria cultural, pero no cualquier industria, una industria del entretenimiento. La cultura deviene en industria y en industria del entretenimiento, precisamente retomando a Marx cuando en sus viejos diagnósticos de mediados del siglo XIX, Marx decía que el sujeto no podía tomar conciencia de clase, ¿no? No podía pensarse con un lugar en el mundo, y que en gran parte, hacia fines del 19 y principios del 20, cuando los medios masivos empiezan a operar sobre nuestros imaginarios, se está precisamente evitando eso. Hay que entretenernos hasta morir. Así plantea José Pablo Feynman, ¿no? Nos van a entretener hasta morir. Exacto, y ese entretenimiento viene de un discurso, que está reproducido por una cantidad inmensa de voces, que viene de un monopolio propio dentro, entendido dentro del neoliberalismo. Entonces hay que ver cuáles son los propósitos y los conceptos que nos presentas. Es decir, ¿qué pasó en los 90? ¿Qué modelos nos presentaban para sentir cierta empatía frente a un personaje que nos mostraba una vida ostentosa y llena de lujos? ¿Qué nos estaría comunicando? ¿Qué es lo que no quiere decir? ¿Y cuáles son los conceptos que nos presenta los medios de comunicación en este momento? Cuando uno retrocede y piensa a los medios desde la producción mediática, por ejemplo, de la posmodernidad, por decirlo de alguna manera... El vacío, la falta de contenidos, la ausencia de contenidos, el privilegio de la forma por sobre el contenido, se va a encontrar con formatos como Gran Hermano, claro, ¿no? Y el Gran Hermano nos remite a 1984, ese libro en plena Guerra Fría donde Orwell nos da a entender una sociedad dominada por un gobierno tiránico, por una dictadura stalinista. Claro. En plena Guerra Fría nos hablan del control, claro, en este caso de las pantallas sobre los seres humanos. Eso lo experimentamos en los 90, cuando los formatos mezclaban la realidad con la ficción en esos talk shows donde Moria nos decía, si querés llorar, llorá. Claro. Donde gente buscaba a gente a cualquier precio, a cualquier costo. Esos medios que parieron también a Marcelo Tinelli como figura principal de la televisión argentina de los 90. Televisión que cambia en los 90, que pasa de ese viejo modelo que Humberto Eco planteaba de la paleotelevisión, la televisión vieja, a una neotelevisión que ya devino en la posttelevisión. Hoy la televisión es más que nada no la programación, sino el sustento material, YouTube, la tableta, por donde ustedes quieran ver la tele. Sure. Esa misma tele es la televisión posmoderna, es la televisión del entretenimiento, donde los pequeños ídolos, que tienen apenas los 15 minutos de fama, son los que nos marcan a nosotros muchas veces ese querer ser o ese deber ser. Tenés que ser como fulano, tenés que ir a Gran Hermano para, aunque quedes eliminado, después ir a un boliche y hacer, comillas, presencias por las cuales te pagan, para que los otros pibes te vean, te miren, y ya. A eso se reduce tu lugar en el mundo. A ser mirado, a cobrar por ser mirado, a convertirte en un hedonista, porque es rentable ser hedonista, y a pregonarlo. Y porque tu mundo es el otro, ¿no? El otro, lo otro, no el otro, lo otro. Pero el otro visibilizado también. El otro visibilizado. ¿Sabes por qué me hace acordar a uno de los pocos hechos que fue visibilizado masivamente? La caída del muro de Berlín lo pasaron por los medios de comunicación. Uh-huh. Y fue tomado como un discurso. Cae el muro de Berlín y cae el discurso. Pero, o sea, la pobreza y los despidos no son dialéctica. Está pasando, es realidad. Está pasando, sucede. La caída del muro tal vez fue la bisagra, ¿no? Fue el anuncio del supuesto fin de la historia, que por suerte no fue tal. El supuesto fin de las ideologías, que por suerte no fue tal. Pero fue televisado como fue televisada la Guerra del Golfo. Claro. Tiempito después. La Guerra del Golfo nunca existió, plantearon los posmodernos, ¿no? La supuesta Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo nunca existió, planteando que realmente nosotros lo que vivimos fue una guerra televisada. Claro. una guerra televisada. Y ahí ya comenzamos también con otra dosis de la injerencia de los medios colonizando nuestras subjetividades. Que muchas veces cuando se coloniza tu subjetividad, se coloniza, y a esto cito a un colega periodista, Jorge Lanata, cuando analizaba el mapa de medios, que decía, estos globitos son los que llenan tus horas libres, tu subjetividad. Esos globitos que eran medios relacionados con otros medios, que dependían de otros medios, que se asociaban a otros medios, que en el caso de Clarín eran más de 300 globitos, son los que juegan con nuestro imaginario social y son los que juegan con nuestra subjetividad, con lo que nos hace sujetos, con lo que nos distingue, con nuestras ideologías, con nuestros sentimientos. Están jugando con nosotros y nosotros estamos tan entretenidos. Y construyen nuestro sentido común. Y nos hablan, y nos piensan, y nosotros creemos que con ese control remoto somos paladines de la libertad, cuando realmente no es así. Llama la atención también cuando empezamos a ver tanta... veo en periodistas que se preguntan, bueno, está bien, cuando el Estado es fuerte, hay corrupción. La idea de que el Estado regula la economía, pero ese Estado enriquecido, entre comillas, tiene la tentación de amarrocar cierto dinero que es de la población. Ojo con esos términos, porque estamos hablando, podemos hablar de más o menos intervención del Estado, pero no podemos hablar de ausencia del Estado, por Dios. No, totalmente. El Estado, desde la forma de pensar que medianamente coincidimos en este proyecto radial, estoy haciendo referencia, es una presencia que se tiene que hacer cargo, ¿no? Hay cosas de las cuales el Estado no puede rehuir. Pero después de esta nota editorial, después de fijar posición, vamos a llamar a alguien que nos va a contar qué es el Estado. Y ya lo vamos a dejar en suspenso. Ahí. Esto es para los grandes y es para los chicos. Nos van a explicar qué es el Estado. Tal vez que este personaje que nos va a contar qué es el Estado lo cuente de esa forma y lo piense de esa manera, le ha valido que su estatua se derrumbe, que su lugar sea reemplazado por mucho más pan y circo. Pero ya les vamos a tirar la primicia, porque ahora llegó el momento, como decimos siempre, en este hermoso proyecto radial, que es hermoso porque es cooperativo, porque es solidario y porque está hecho por más de uno. Llegó la hora de fijar posición, de tomar partido, de decir qué somos, qué pensamos y en qué creemos. En esta ocasión lo dice Sebastián Valenzuela. Las editoriales anteriores estuvieron dedicadas o nombrábamos a actores sociales, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los trabajadores. Hoy vamos a hablar, o se las vamos a dedicar a los que son más invisibles, a esos que siempre salen a bancar la olla cuando las clases medias, acomodadas, medias burguesas, empiezan a tener problemas con los bolsillos. A los famosos y conocidos piqueteros y a la gran milagrosala dirigente social. El movimiento es vida. El cuerpo humano tiene vida porque los átomos están en constante movimiento, generan calor. La quietud es la muerte. El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible. Si se llega al cero absoluto, las partículas carecen de movimiento y la materia se desintegra. Son los 0 grados Kelvin, es así como menos 273 grados centígrados. Pero acá no se trata de física, química o termodinámica. Se trata de la hora, lo actual, Argentina, la vida en este momento. El movimiento es vida. Una universidad abierta es vida. Hay movimiento. Alumnos van, vienen, se mueven, se conocen, estudian, conocen a chicos, conocen a chicas, se relacionan, pueden enamorarse, pelearse y hasta, ¿quién te dice?, dar vida. ¿Por qué no? Un alumno me dijo, profe, el programa de ustedes está bueno, pero es muy kirchnerista. Lo escuché, pensé y le respondí que no, que ni siquiera es antimacrista, es más que nada ideológico, con ideas firmes, que las defiende, y esas ideas son ideas del movimiento, de estar activo, y si es anti medidas económicas, sociales y políticas que pregonan la quietud. ¿Por qué? Porque la quietud es muerte. Las actuales medidas económicas proponen la quietud, o sea, a mi entender y al de la termodinámica, la muerte. ¿O te cabe alguna duda? ¿Te imaginas el cruce Varela sin la Universidad Nacional Jaureche? Lugar oscuro, sin movimiento, edificio abandonado, pastos altos, inseguridad, quietud. ¿Te imaginabas el cierre de la Universidad Nacional de Lanús? Los paredones de escalada a la noche, oscuro, pastos largos, talleres y vagones abandonados, inseguridad para los vecinos, quietud. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, energía ya que hablamos de movimiento, dijo hace 2 días, ¿la nafta está cara? Entonces no carguen nafta. Ok, entonces el cine está caro, no vayamos al cine. El restaurante está caro, no vayamos a comer. El teatro está caro, no vayamos al teatro. ¿Los libros están caros? No leas. ¿La universidad está cara? Porque si cierran las públicas, solo habrá privadas. No estudies. Y así volvimos al medioevo, cuando solo los hijos de los ricos, o sea los nobles, podían estudiar porque los libros estaban en la iglesia. El monje adoptaba al hijo del rico, el noble, y le enseñaba. ¿Y los pobres? Bien, ignorantes, quietos, muertos. En la vida hay que tomar posición, y nuestra posición es esta, la del movimiento, la de la vida, la del no a la derecha. Hay que parar con los grises, que hay que esperar, que hay que dar tiempo. ¿Esperar qué? ¿Tiempo a qué? Hay que posicionarse. Que yo hablo así porque tengo ideas de izquierda, que la izquierda no cree en Dios. ¿Qué Dios? ¿Ese Dios en el que sí cree la derecha? Porque Videla rezaba 5 veces por día. Ok, entonces acordate del Papa, hablándole a los jóvenes en Paraguay un 12 de julio del 2015. Les dijo, hagan lío. Y que yo sepa, el lío es movimiento. Que este Papa es medio zurdo, medio de izquierda. Ok, entonces vayamos a las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 3:16. Jesús dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dice? Que hay que tomar posición. La derecha toma posición y es tan cínica y sucia que hasta te hacen creer que todo es tu culpa. Te echan del laburo, es tu culpa. Porque sos un gnocchi. No puedes pagar la luz, es tu culpa. Pasará frío porque el gas aumentó, es tu culpa. Tu familia estará triste, es tu culpa. Pero no, la culpa es de ellos, no tuya. Es como dice nuestro compañero Héctor, nos mean y dicen que llueve. Este gobierno es liberal, neoliberal si querés le decimos. Cree en la teoría del derrame, esa que dice que hay que darle todo al empresario y que cuando éste desborde, se llene, todo lo que desborde llegará a los trabajadores. Por eso en un día le sacó las retenciones al campo, a las mineras, a la exportación, abrió las importaciones. ¿Y nosotros? Ah, sí. Nos aumentan 500% la luz, 400% el gas, 100% el colectivo, devaluaron nuestro sueldo un 60%, inflación de un 40%, a los buitres les pagaron en efectivo 8.000 millones de dólares. Y a las universidades ayer les dieron 500 millones de pesos. O sea, te lo paso a pesos, 120.000 millones de pesos a los buitres contra 500 a las universidades. ¿Entendés? ¿Vos te crees que si a Macri le va bien, quiere decir que al país le va bien? No, a sus amigos le va bien, a ellos, no a nosotros. Su política, si tiene éxito, nos arruina. Por eso yo quiero que a él le vaya mal. Ellos usan la lógica del golpeador, te psicopatean, te pegan y encima te hacen creer que fue por tu culpa. No, amigo, la culpa es de ellos. Los miserables son ellos, los golpeadores son ellos. Vos, yo y nosotros no lo merecemos. Una amiga me dijo que la madre fue a pedir la tarifa social para el gas. Fue a pedirla porque es jubilada y se la dieron. ¿Tarifa social?, le pregunté. ¿Ir yo a suplicarle a ellos que me den limosna? ¿Demostrarles mi pobreza y encima agradecer? No, que se metan su limosna y tarifa social en el agujero por donde sale la materia de la cual ellos están hechos. ¿Que no se puede hacer nada? ¿Que hay que estar quietos? No, señor. ¿Que cuáles son los métodos que usaremos si insisten en jodernos? Los métodos son los que bancaron la salud y la educación pública. Los métodos son los mejores, son los únicos, son los métodos piqueteros. Métodos piqueteros, temazo, acorde a las palabras que estábamos diciendo, acorde a la postura que fijamos y que tan clara la dejó Seba recién en la nota editorial. Mientras esperamos a Gabriel, mientras hacemos tiempo para que llegue, nos preguntamos con Juan Sasturain, en sus variaciones irrespetuosas y tardías sobre un tema de Cavafis. ¿Qué hace la gente que no va a la plaza? ¿Se queda mirando la tele encerrada? ¿Es que llegan los rubios, que siempre dan mucho mejor en la pantalla? ¿Por qué el Congreso está trabado y hay tantos que no quieren hacer nada? ¿Esperan que los rubios digan qué leyes consideran necesarias? ¿Por qué los precios han subido tanto con toda la comida remarcada? ¿Es que los empresarios quieren regalar a los rubios su profecía confirmada? ¿Por qué la gente no va a la iglesia sino a los bancos a rezar cada mañana? ¿Por qué los rubios piden creer en el mercado o reventar? Palabra santa. Pero, ¿por qué recelan todos con cierta inquietud en la mirada? ¿Por qué los rubios eran la solución pero no son? ¿Serán la nada? Si a los bárbaros con equívoca ilusión el poeta les cantó y los esperaba, ¿estos prolijos rubios nos harán extrañar a la barbarie y la negrada? Porque una cosa, viejo y sabio Cavafis, es un imperio decadente en retirada, y otra, una tonta patria que le pone la alfombra roja al rubio y se regala. Vamos a escuchar Esperando el Milagro, Las Pelotas. Thank you.

Kanji y Xview. OK Computer, diseño web e instalación de redes informáticas. Estamos en Mitre 1540 Quilmes y calle 149, entre 10 y 11, Berazategui. OK Computer, 4224-2697, 4257-6644. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Para elegir al rey de la selva, el león y el mono hicieron cada uno una fiesta. Para el sonido y la iluminación, el león contrató a Ben. El mono no. En la fiesta del león bailaron a la bestia toda la noche. En la fiesta del mono, al ratito, no quedaba ni el loro. A la hora de organizar tu fiesta, podés hacer la del león y contratar a Ben, o podés hacer la del mono y quedarte solo. Ben, sonido e iluminación para eventos. 156-536-0824. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. ...20 horas 38 minutos... Todavía no le informamos a toda nuestra audiencia cuáles son las vías de comunicación para que puedan hacernos llegar sus formas de pensar, parecer, mirar u opinar. 4878-4700 es nuestro teléfono. No sé si tenemos por acá a mano nuestros datos de redes sociales. Tenemos como un lío bastante importante en cuanto a papeles y a logística acá. Somos muy anchos. Bueno, algunos más que otros. Nos estamos midiendo por hectáreas. Exactamente. El XL nos quedó chico. No nos encontramos la vuelta, la posibilidad de darnos una vuelta a uno mismo. Pero estamos haciendo lo posible. El teléfono entonces era 4878-4700. Llamás, te atiende Nacho, toma tu mensaje y allá vamos con él. Te comento, Héctor, también que tenemos el mail de desaparecidosmediáticos@gmail.com. También tenemos el WhatsApp 11-39-17-39-30. Repito, 11-39-17-39-30. Un saludo para la gente que nos está mandando un aguante bárbaro. Tenemos también la fanpage de Facebook, acá como le gusta al señor Héctor. www.facebook.com/demediáticos, de dedo. O si no, también tenemos el Twitter, @demediáticos, o también con nuestro usuario DM Radio. Pueden pedir cualquier cosa, menos temas de Arjona, por favor. Sí, exactamente. Sí. No queremos meter pingüinos en la cama. No, por suerte. Y respecto a... Sí, trabando. Vamos con las trabas. Estamos con todo. ¿Cómo con los trabas? No. Es otro, disculpen, es otro tema ese, pero bueno. Después lo charlamos. Apa, ¿y nadie? Y nadie, nuevamente. Bueno, le queremos mandar un saludo a Viviana y a Melania, que nos están haciendo el aguante de Florencio Varela. Así que, bueno, nos mandan saludos, un abrazo para ellos también. Para un abrazo, saludo también para Vanessa Setti, que se comunicó diciendo que estuvo muy bueno el editorial. Así que, bueno, gracias, Vanessa. Nacho Silva, también alumno de la media 16 de la querida Sexto Tercera, y algunos compañeros también escuchándonos. La media 16, cómo extraño esa escuela, realmente. Se trabajaba muy lindo. Se trabaja, yo que estoy. Claro, el tipo me lo dice en tiempo presente y es un puñal, ¿no? Claro. Cosas de la docencia. A veces estamos y a veces no estamos. Lo importante a veces pasa por haber dejado una marquita, aunque sea una muy chiquitita. Todos te recuerdan con mucho cariño y tenemos saludos también de los chicos de quinto, tercera también. Profe, extrañamos al profe Héctor. Yo les digo que no es para tanto, pero insisten que sí. Bueno, volveremos y seremos jamones. Así dijo alguien algún día. ¿Les parece si cumplimos con lo que hemos dicho al comienzo y tratamos de pensar un poco el discurso macrista? Me parece muy bien. Yo creo que hay que empezar a... Se me ocurre en este momento y así aprontándome, hablando de nuevas formas de alienación. ¿Qué otras formas que, no, que exceden al trabajo, sino también al compromiso en cuanto a lo político, en cuanto a tomar posición, como decía Seba? ¿Cuántas otras formas de alienación existen? Y cómo eso incide en la destrucción de los símbolos, ¿no? Llegado al caso, ahora que vamos a arrancar con eso. Por ahí, si me permiten una pequeña digresión, vamos a retomar algunas cosas, en este caso autorreferenciales, que las escribí hace un tiempo. Debemos imaginar al lenguaje como una red de protagonistas en donde cada personaje discute con el resto la legitimidad de sus palabras, es decir, que se disputan la tenencia de la verdad, de la razón. Cabe agregar que esta actitud es una actitud de identificación basada en el profundo significado de la sociabilidad del lenguaje. El escenario que se trata con estas afirmaciones es un ámbito en donde se considera a la palabra, Oscar, como un símbolo, un signo, y al lenguaje como el escenario de la lucha de clases. Nadie puede negar que las palabras, en tanto signos, significan aquello que la clase social en cuyo seno se produce, expresa de manera más o menos consciente. Como para poner un poco de teoría, retrocedimos hasta la década del 30, el estructuralismo, que viene de aquella revolución rusa que fue tan fructífera en las artes, en las ciencias. Y un sujeto con un nombre artístico, porque no era su verdadero nombre, sino de apellido Voloshinov, así se hacía llamar, algunos le dicen Bakhtin también, nos decía esto, ¿no? Nos presentaba al lenguaje como un escenario de la lucha de clases, donde cada hablante lucha por el sentido y por el significado de lo que dice. En este contexto del lenguaje como escenario de la lucha de clases, estaría bueno pensar al lenguaje pro, el discurso pro. Para eso vamos a hacer un recorrido, si les parece, por lo que fue la campaña con la cual Macri, con su mentor y su sustento espiritual, Durán Barba detrás, nos convencieron o convencieron a muchos de votarlo para presidente. Vamos a ver, lo primero que vamos a escuchar es un audio del programa de... ¿Lo tienen a Maxi Montenegro? Era un ex ladero soldado raso del gran Jorge la Rata. Ese mismo, que tiene todavía su programa que se llama Plan M por Montenegro. Plan M, claro. En Canal 26. Escuchemos qué decía el año pasado, antes de las elecciones, la locutora de Plan M. El audio número 1. A 20 días del balotaje que definirá el nombre del futuro presidente, el kirchnerismo parece haber elegido el camino para golpear a Mauricio Macri. Instalar el miedo al eventual gobierno del líder del PRO. A través de las redes sociales, los medios afines y las propagandas callejeras, el oficialismo inició una campaña con una consigna clara, pero de dudosa eficacia. Votar a Macri es volver a la década del 90. La primera en desplegar la estrategia del miedo fue Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en su regreso a la Casa Rosada. Sus palabras fueron amplificadas después por el candidato oficialista Daniel Scioli, que llamó alianza al Frente Cambiemos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Soy la contracara de lo que propone la alianza de versión 2015, que dice que va a ajustar los salarios de acuerdo a la inflación. El kirchnerismo afirma que si gana Macri, la Argentina se volverá ingobernable. Se sucederán el ajuste feroz, la devaluación, el pago de la deuda a los fondos buitre, el cierre de programas estatales y la impunidad para los represores de la última dictadura. Macri prepara la devaluación, el ajuste y la represión como afirma el kirchnerismo. ¿La estrategia del gobierno dará resultado de cara al balotaje del 22 de noviembre? Ustedes deben decidir. ¿Pasó lo que se denominaba la campaña del miedo? ¿Sucedió realmente? Creo que fue en parte eficiente esa construcción de la campaña del miedo, ¿no? Tratando de deslegitimar lo que finalmente sucedió. Igualmente bastaba con saber un poco de historia bastaba con revisar la historia reciente, bastaba con pensar los 90, bastaba con seguir el historial de Mauricio Macri y nos hubiésemos dado cuenta que indefectiblemente con Melconian, Prat Guy, Sturzenegger en su equipo económico, no nos íbamos a alejar mucho de esto realmente. Pero, estimado colega, no se caracterizó demasiado por hablar de política la campaña del PRO. Fue poco y nada lo que se propuso desde lo político. Uno de los puntos fuertes sobre los que hacía referencia Mauricio Macri y que se animó a verbalizar fue acerca de la lucha contra el narcotráfico. En el siguiente año, en el siguiente audio, vamos a poder escuchar qué decía sobre el narcotráfico. El narcotráfico está poniendo en crisis nuestro estilo de vida, nuestras familias. Nos ha llenado de violencia nuestros barrios y está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, justicia, policía, funcionarios. Hay que pararlo hoy. Por eso vamos a ser el primer gobierno, el primero, que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día. Porque merecemos, nos corresponde vivir en una sociedad sin tener que convivir con el narcotráfico. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. Yo lo voto, ¿eh? Yo también. Un demócrata, un tipo comprometido con su tiempo. Pobre. Enfrentando al narcotráfico. Lástima que no se daba cuenta que el narcotráfico viene en pastillitas chiquititas que es imposible de revisar, dijo Gabriela Michetti. Exactamente. Esa señora, esas afirmaciones de la señora vicepresidenta... Gabriela Michetti. Sí, tu Chetti. Exactamente. Yo tengo Michetti. Michetto. Exacto, Michetto. Igual hay fuertes versiones de que Mauricio Macri, después de hacer el desplante que hizo con ella en la interna por la alcaldía porteña, la llamó, la convocó para que haya alguien más pavote que él en la fórmula, en el gobierno en general, ¿eh? Hay fuertes versiones que se estarían, según Clarín, se estarían por confirmar. Parecería. Que hay un boludo más grande. Exactamente. Boludo, boluda, ¿no? O sea, ese fue uno de los pilares sobre los cuales el PRO se hizo fuerte. Pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unir a los argentinos. Los tres caballitos de batalla en lo que más se asemejó a propuesta política. Unir a los argentinos, ¿no? ¿Vos querés estar unido a Cecilia Pando, que defiende a los represores? Paso. Defiende el robo de bebés. ¿Vos querés estar unido? Paso. Al juez Bonadío. Paso. ¿Vos querés estar unido al rabino Berman? Berman, ¿dónde está Berman con las inundaciones? No, porque se acuerdan que las inundaciones en Buenos Aires eran culpa de Scioli y ahora sé que se está inundando el interior del país. ¿Berman? No, lo que pasa es que ustedes no entienden. No se puede mandar equipo para ayudar, primero porque hay mucho agua y el problema termina cuando baja el agua, más o menos así era. Sí. Pero además están ocupados excavando, las retroexcavadoras están tratando de excavar en el sur, o sea, no pueden ni dar una mano en Ecuador en un caso de una terrible crisis humanitaria por un terremoto y tampoco pueden ir a ayudar a nuestros hermanos de la provincia de Entre Ríos porque las excavadoras están muy ocupadas con lo que está sucediendo en el sur. Vi el otro día, me cerraron la boca, me dio vergüenza propia, no ajena, el informe revelador de Luis, gano 14 millones de pesos de propaganda del gobierno para hacer campaña a Mauricio y mi esposa es secretaria de Mauricio Macri Majul. Ah, Luisito. Sí, nombre con apellido bastante largo. Mostrando los perros que mostraban que había plata en la casa Milagros al lado. Mostraba que los perros olían el dinero. No, y movían la cola. Ah. Él decía, miren cómo mueve la cola, miren cómo mueve la cola. un perro que mueve la cola. Es raro, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? O sea, la realidad a veces es inapelable, porque uno puede escuchar ese discurso de pobreza cero. Puede. ¿Qué es lo que hizo que la gente vote ese discurso, que consuma ese discurso? En realidad, yo me pregunto, ¿lo creía ese discurso o en realidad hizo que lo creía para derrocar a otro gobierno que supuestamente estaba estigmatizado? ¿Quería la gente en realidad la pobreza cero? Porque yo tengo muy en claro ya a esta altura que lo que jode no es la corrupción, sino la inclusión. No te jode que sean unos corruptos. Bueno, de hecho, los manteros que estuvieron hace poco, senegaleses, había entrevistas que hacía los canales oficialistas, que entrevistaban a la gente y la gente decía, bueno, está bien, por algo debe ser. Por lo menos ahora uno puede caminar más cómodo por la vereda. Y esta gente, así como los paraguayos, como la gente que está asignada y discriminada y estigmatizada culturalmente a un tipo de trabajo, esta gente viene con una mano adelante y otra atrás, viene a laburar. Y se encuentra en una situación que es totalmente opuesta a la situación con la que viene y encima es estigmatizada. Ni hablar de sentarse a laburar y pensar y debatir algunas formas, entre comillas, legalizadas de trabajo, de regularización. Pero no, bala de goma. Bala de goma. Y para no perder el eje de estas políticas que se asientan en discursos, que se meten a sangre y fuego, o si me permiten el neologismo y nos hacemos cargo, a sangre y SEO, como más les guste, tenemos que tratar de, no sé si de construir es lo que estamos haciendo. Si no estamos, más vale analizando antes que deconstruyendo. Lo dicho y lo no dicho. Lo no dicho dice también. Lo no dicho dice. No es casual que se hayan elegido tres ejes como narcotráfico, como unir a los argentinos y como la pobreza cero. Ya de por sí la pobreza cero era una consigna bastante difícil de cumplir en el corto plazo. La lucha contra el narcotráfico seguramente no se iba a ganar, no se iba a empezar si no desmantelábamos Nordelta en vez de pretender que en los barrios más humildes es a donde hay que entrar con la gendarmería. Pero si no se pudo controlar, parafraseando al candidato del Frente para la Victoria, si no se pudo controlar el problema con los trapitos, mucho menos se puede controlar el problema del narcotráfico, sobre todo cuando a los 4 meses de gobierno la vicepresidenta, en alusión a lo sucedido en la fiesta electrónica con las pastillas de éxtasis, que en realidad eran metanfetaminas, decía lo siguiente. Un gobierno, obviamente, de nuestro partido, y yo respeto y quiero mucho a Horacio, sino que definitivamente planteo cómo se controla esto, cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Era chiquitita nomás la pastilla, muy chiquitita. Por un lado, la lucha es contra el narcotráfico, pero por otro lado, una vez en el gobierno, no podemos controlar porque los pibes guardan la pastilla en el bolsillo. Más o menos eso era lo que se decía, ¿no? Pero hablando de discursos también, yo creo que se está hoy, porque le pasa a estos jóvenes y obviamente es totalmente repudiable, pero creo que estamos viendo el final de la película, ¿no? Habría que pensar en temas de discurso, cuáles son las perspectivas que le presentan a un joven hoy. El éxito, la moda, el hecho de quedar bien, el hecho de que tenga que mirar solamente su imagen superficial, el hecho de que desvíen el entretenimiento, una mirada, una autocomprensión, una autoinvestigación. Y cuando tenga que ir a suplantar o a tratar de anteponer a su persona modelos y poses. Totalmente atravesada por la mirada de los medios, ¿no? Esta picadora de carne humana que son hoy los medios. El éxito, el fracaso, el amor. La traición. Lo que es lindo, bello, lo que no lo es. Lo que es para los ricos, lo que es para los pobres. Está todo muy tamizado por el crisol tamizador de los medios. Y luego, cuando la campaña de Mauricio Macri pretende alejarse de la política como si la política fuera mala palabra. Creo que un partido político no puede hacer las concesiones que hizo desde lo discursivo Mauricio Macri. Esto me hace pensar en la audiencia, en los que están recepcionando. ¿Qué cuestiones hay con la recepción mediática de los discursos que no somos capaces de empezar a valorar y a ponderar esta declinación que hace el macrismo por argumentos políticos? Y hay una... Empecemos a mirar cuál es la relación de la comunicación, porque hay ida y vuelta en la comunicación, o hay una, hay un, o está pasiva la comunicación, porque si nos ponemos a pensar, uno no le puede contestar a la televisión. Exacto. No sé, mi viejo putea la televisión. Sí, como el Tano Pasma, pobre, claro. Pero la tele no escucha. Lamentablemente la tele no escucha, y muchas veces esta unidireccionalidad de los mensajes se torna en discurso único y el sujeto rebota contra un vidrio de colores hasta que el puro movimiento tal vez lo lleve para otro lado. Un sujeto también que viene de un laburo, de un concepto de trabajo, que está enmarcado en el capitalismo, que se cansa, que labura una cantidad de horas en un laburo que no le gusta y llega a la casa y quiere entretenerse. Y cómo le plantan el escenario a la gente para que cómodamente pueda estar viendo y consumiendo no más y menos que discursos. No más ni menos, ¿no? Como si fuera poco, como si fuera mucho. Lo que no voy a hacer, se llama esta pieza. Mauricio Macri dice que un hombre se define por lo que hace, pero también por lo que no hace. Y nos atrevemos nosotros, desde Desaparecidos Mediáticos, a pensar que un hombre también se define por lo que dice y por lo que no dice. Los medios, según La Nación, en aquel editorial de enero, se definen por lo que informan y por lo que no informan. Vamos a ver qué decía Mauricio Macri en Lo que no voy a hacer. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Mauricio Macri decía: no le voy a sacar la ayuda a nadie. Qué cínico. Agarremos el billete de 100 pesos, veamos en el que está Roca atrás, que dice la campaña del desierto. ¿Cuánto claro. tiempo la escuela nos enseñó la campaña del desierto? Y en los manuales de historia decía campaña del desierto. ¿Qué es desierto? Donde no hay nadie. Exacto. Yo les pregunto a los chicos, ¿qué es desierto? Donde no hay nadie. ¿No había nadie? Sí, profe, había indios, te dicen, ¿no? No claro. indígenas o aborígenes. Había indios. Entonces, y no sé por qué. Es por eso, porque el sistema los considera nadie. Como no están dentro del sistema, no son nadie, entonces los puedo eliminar. Porque no existen, no están. Mauricio Macri acá hace lo mismo, no nos miente. Él dice, no le voy a sacar la ayuda a nadie. Porque los pibes que hoy no pueden ir al colegio porque le sacaron el Progresar, porque el que no va a poder ir a la universidad, porque el que no puede pagar la luz, porque el que tiene que pagar el bondi más caro, porque el que no tiene más subsidios, para él es nadie. Ese es el tema, es nadie. Nuevamente el conflicto entre lo dicho y lo no dicho. Uno cuando escucha esto y confronta con la realidad de hoy, no puede más que recordar aquella vieja frase del expresidente riojano, discúlpenme que no diga su apellido, que dijo: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. A mí me parece que alrededor de todo esto hay un: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Porque terminó haciendo lo contrario. Y en esta pieza publicitaria voy a respetar las cosas que se hicieron bien. Está el reconocimiento de las cosas que se hicieron bien. Que después del 10 de diciembre mutó en la pesada herencia. no había nada que se haya hecho bien después del 10 de diciembre, porque había que crear ese relato macrista que legitime las medidas de ajuste. Entonces nada se hizo bien. Dos meses atrás, para la campaña, había cosas que se habían hecho bien. Y no es en el primer spot que aparece. No es en el primer spot que aparece. Respiramos un poquito, escuchamos un poco de música y después tenemos que escuchar un poco de publicidad. Vamos a escuchar Cuando se pincha el globo. Doble D, un poco de rap. Concéntrense, escuche lo que dice y saque sus propias conclusiones. Gino Tony está en el track. Un puño arriba, hermano, un puño arriba. Es la declaración de un ser humano el resto. Cuando se pincha el globo ves que lo que había es esto. Infamia, miseria y decirlo detesto. Esa pobreza cero llega cuando estemos muertos. Pretextos, mucha pesada herencia. Pero para el que piensa es económica la ciencia. Desempleo, carencia y presupuesto. El hombre predispuesto a desangrarse por un puesto. Fingen, obedecen en todo al esfinge. No hay plata en el estado, pero sí para Paul Singer. Sin sentido es el delirio que te dicen. Te están abriendo el pecho y te hablan de cicatrices. Colonia, carroña de ajenos y cipayos. La bandera buitre flamea en Plaza de Mayo. En la rosada, en la calle, en la calle los despiertos. Obama viene el día en que lloramos los muertos. Insultan la memoria, luchan con el recuerdo. Ríen y desafían, son pichones de cuervo. La TV cuenta cuentos, realidades lamento. Yo cuento los momentos, alegres y no encuentro. ¿Qué? ¿Tenés cablevisión? Cuando empiezan a barro se corta la transmisión. O levantan su programa directamente. Te mienten, tu mente es excelente y enfrente. El presidente te habla de tu condición. Sos pobre, sos poco, ajustate el cinturón. Fracción de tu casta. Usa un suéter y no aspires a tener calefacción. Provocan a ver si la furia se desata. Para que reaccionemos y casarnos como ratas. Dilatan el tiempo, delatan cometidos. La voluntad se compra y no conoce de partidos. Quisieron enterrarnos en lo más hondo. Esta es la nueva fase de aquel plan cóndor. Redondo es el mundo, pero ese fondo. Con ayuda del cuadrado se lleva el tongo. Argentina repite el karma, abracadabra. El arma de la que carecen es la palabra. El signo, la diferencia entre canción e himno. El que quiere ser libre, que luche y sea digno. No me resigno a los designios del maligno. Me planto al desvalije, puedo decir no. Y aunque en la cumbre no haya luz que nos alumbre, mi pueblo no nació para morir en servidumbre. De frente, presentes ante el despojo. Firmen y manejen nuestras vidas a su antojo. Rifen el futuro, acá tienen nuestro enojo. Mientan en la cara, pero miren a los ojos. Hostil es el camino para el que a vendernos vino. Cada uno es dueño de su propio destino. Un día les pedimos que no quedará ninguno. Y Argentina no olvida ese año 2001. La historia te pone a prueba, me pone a prueba. Decime qué lugar vas a ocupar en esta rueda. Cobarde promotor del viejo, sálvese quien pueda. O el protagonista de una patria nueva. Hoy elijo ser el cambio que exijo. La verdad está en la calle, en los medios acertijos. Mijos, si jodemos y podemos, eso fijo. O en el buche de los buitres, la comida de tus hijos. Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, aún presentes. Por ello resistimos. Por las millones de víctimas del hambre y la miseria, perpetradas por el imperialismo y la guerra. Por ellas estamos vivos. Esta es la resistencia. Un puño arriba, hermanos. Un puño arriba. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Comienzo de espacio publicitario. No te pierdas Hablando de la Libertad en su emisión de las 23 horas. Lo mejor de la música independiente lo tenés en Aijuna. Prendete al 94.7. Prendete a la nueva etapa de Aijuna. Prendete a la nueva programación de la radio con música e información. Desde las 9, Tracción a Sangre pone al aire una propuesta de comunicación con el equilibrio de las noticias y la mejor selección musical. Conduce Iván Santaciero. Y desde las 12, Pablo Martínez vuelve a la carga con Media Tarde Medio Mundo. Entrevistas, actualidad y buena música para después del mediodía. ¿Te lo vas a perder? Prendete a la nueva propuesta de Aijuna por el 94.7 y bien de acá. Aijuna es música e información con identidad propia. ¿Necesitas darte a conocer, comunicar o vender más? 4878-4700. 4878-4701. publicidad@aijuna.fm. En un mundo en el que sos hablado e interpretado, te invitamos a pensar juntos la educación, la política y los medios. Hay miradas que no te muestran. Búscalas. Desaparecidos mediáticos. Desaparecidos mediáticos. Los jueves, de 20 a 22, en Radio Aijuna. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas. Otra forma de decir las cosas. Por lo menos es lo que uno se propone como ejercicio periodístico al momento de encarar un proyecto. Soñamos con buscar una forma diferente de decir las cosas. Soñamos con indagar y llegar a nuestra propia verdad. Soñamos con construir esto que en estos 10 programas, hoy se festeja o celebramos nuestro 10º programa, pudimos construir, que es una mirada propia, sin la determinación de la agenda de los grandes medios, esos medios que te taladran la cabeza. Nosotros te venimos a avisar que vamos a repiquetear en tu cabeza con una propuesta. No te venimos a vender la verdad, te vendimos a presentar una mirada. Y se han comunicado con nosotros. Sí, vía Twitter, Ricardo Justo, saludo. Acá nos dice, entre una de las tantas cosas, que la pastillita es tan chica como el cerebro de esa subnormal. No me hago cargo, Ricardo Justo, por favor, no nos metemos acá con Rodado 16 ni con Jorge Triaca. No, era 26 el Rodado. ¿26? Sí. 26. Otra cosa que dice Ricardo es que la izquierda tuvo mucho que ver con el triunfo del burro. Y dice que los impuestos están caros, no hay que pagarlos. Compro, Ricardo, ¿eh? Me parece que va a haber que empezar a presionar un poco por ese lugar. Hace mucho tiempo, fines del siglo XVIII, un poeta que después la excelente película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos, recupera como parte del contenido que este profesor se atrevía a dar a sus alumnos en una escuela tan tradicional. Ese escritor de apellido Tureau, que se había ido a vivir al bosque para alejarse de la sociedad, era uno de los primeros que proclamaba la desobediencia civil, ¿no? No pagar impuestos en señal de protesta. Lo vamos a tomar, tenés el copyright, obviamente, pero acá somos muy copyleft, entonces te afanamos la idea y la vamos a pregonar. ¿Qué onda si no pagamos los impuestos, no? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué onda si no pagamos los impuestos? Exactamente, ¿qué pasaría, no? Un poquito de rebeldía. Escuché que ahora 500% del agua a una ferretería de Recoleta, ¿no? Gente que, digamos, gente bien, por así decirlo. 1.400 pesos de agua. ¿De agua? De agua, que el agua, recordemos, no es por medidor. El agua es una tarifa fija. Exactamente. Es por metro cuadrado de tu vivienda. Así que prepárense cuando empiece a llegar la boleta del agua, 500% de aumento. No solo eso, sino también podemos hablar de 300% aumento del gas, 100% del colectivo. 70% a partir de junio El subte acabamos de ver de 4.50 a 7.50 la ficha de subte. 160 el del tren y algo que me parece también llamativo, el aumento a los alquileres de las pequeñas empresas. Cerrando las empresas por no poder pagar el alquiler. Ya nos contaban los rectores de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que había universidades que también tenían ese problema, no poder afrontar el alquiler de sus edificios, ¿no? Pobreza cero, ¿no? Me parece que estamos lejos de la pobreza cero. Y tratábamos de buscar en los discursos proselitistas del PRO una explicación de por qué la gente elegía a Mauricio Macri con una propuesta tan descafeinada, tan light, tan livianita, que exprofeso rehuía de posiciones políticas fuertes. Este spot de campaña se llama Yo te elijo a vos y se puede observar en esta serie de spots, muchos, más de 40 conté yo, donde Mauricio iba a la casa de la gente, mate de por medio, el mate siempre presente. Me parece que abusaron de ese simbolismo que el mate otorga. El mate nos da la pertenencia al pueblo. Une. Une. Es sinónimo de charla, de diálogo. El mate estuvo en todos los spots. En todos. Y acá charlaba con un muchacho que es dueño de una pyme. Y escuchemos a ver, yo te elijo a vos, ¿qué decía este hombre? No, por eso yo dije, ¿y por qué te elijo vos? Porque generalmente, hay cosas, te soy sincero, yo no soy una persona cerrada, hay cosas de este gobierno, un par de cosas le puedo marcar a favor. Pero, por ejemplo, ¿por qué te elijo vos? Porque no armaste tu partido hace, ¿cuánto? 10 años, o sea, la venís remando. Soy una persona que totalmente diferente a lo que se viene presentando el político neto, el peronismo, el radicalismo. Yo quiero, o sea, te elijo a vos porque sos una persona, digamos, tenés tu costado empresarial que calculo que lo vas a ocupar bien y a ver si nos da una solución. Y que aparte los pequeños emprendimientos son los que van a generar trabajo. Exactamente. Porque si vos podés crecer, va a tomar un empleado. Claro, toma un empleado, un chico allá, una secretaria allá. No, y todo conlleva, porque quería comentarte esto, o sea, lo que yo sufro teniendo un pequeño negocio, sí, cómo sí. Lo siento. Y yo digo, esta persona, con su costado empresarial, te noto, te creo muy capaz, dijo, va, yo sé que nos va a dar una solución, vas a abrir, va. Gracias por la confianza. Pero es la verdad, Mauricio, o sea, no. Eso es lo que yo quiero, o sea, que gente como nosotros no nos cueste tanto. No nos cueste tanto. Y lo vamos a hacer. Vos que no. Créeme, Guido, lo vamos a hacer. Ojalá, no, ojalá no Dios quiera. Así. Final del cepo cambiario, diciembre de 2015, ¿no? Transferencias de recursos. El dólar que estaba a 9 pesos y que era ya una cosa escandalosa, termina subiendo a 13 pesos, después generando una devaluación de 40%. Supuestamente había calma en el mercado hasta que llegó el dólar a una suba en 2 meses a 16 pesos y se genera una intervención al Banco Central. Un gobierno procesado, un gobierno que está implicado en corrupción que venimos hablando en este momento y con una serie de despidos que supuestamente enmarcados en un discurso del Cambiemos, de pobreza cero. Y desde enero se produjeron unos despidos en el Senado, en la Secretaría de Comercio, en el ANSES, en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Economía, generando un repudio inmenso en las plazas. Gente que sale, se mueve y gente que no se mueve. Si a esto le sumás la apertura de las importaciones, pregunto yo, ¿qué pensará este muchacho que le abrió su puerta a Mauricio Macri, que accedió a ser parte del spot publicitario? ¿Le estará yendo mejor a su pyme? Y fíjense el detalle, nuevamente aparece ese elemento de, en boca de este muchacho, hay cosas que yo a este gobierno le reconozco que se hicieron bien. habría que preguntarle ahora a este muchacho si le reconoce algo a este gobierno, ¿no? Se me hace imposible y a veces me siento bastante, ¿cómo decirlo? No sé si miserable, pero a veces cada vez que veo que despiden a tantos trabajadores o cierra una pyme, siempre sueño con una autocrítica y que se haga una estadística de cuánta gente, la cual está siendo desafectada del sistema, diga yo lo voté. Para tener una estadística, pero no para decir jodete, no, todo lo contrario, si estamos todos en la misma, no es culpa del que lo votó, porque el que lo votó le creyó, no es una mala persona. Pero me encantaría tener ese dato de ver cuántos de los que hoy llevan la tristeza a su hogar y que dicen a su esposa me quedé sin trabajo, cuántos lo votaron. Estado mínimo y desregularización del mercado. ¿Qué va a pasar con la competencia? ¿Qué pasa con las pymes cuando el grande se come al más chico? Cuando el mercado es libre y el Estado no pone ningún tipo de retención ni a las ganancias, no pone ningún tipo de cepo cambiario, no pone ningún tipo de regularización, y donde el mercado está liberado, el que pierde es el que tiene menos, ¿no? Darwinismo puro, ¿no? El más fuerte se come al más débil y es el que sobrevive. Monopolios. Lamentablemente. Darwinismo social. Darwinismo social. Recordemos en los 90 cuando empezaron a abrir los grandes supermercados, vos, Oscar, que recién preguntabas qué pasaba, sí. Desaparecieron los almacenes del barrio. Claro. Que eran los que te fiaban, los que te aguantaban, los que te atendían a cualquier hora. El vecino, ¿no? El que te salvaba en el momento, te abría la persiana si ella estaba cerrado. Y sobre todo tenía la libretita donde anotaba. Exactamente. La quietud, ¿no? Que hablábamos en la editorial. Los barrios se volvieron más quietos, ya no estaba el vecino, el negocio abierto, el barrio estaba triste, gris, las puertas cerradas, oscuro a la noche. La quietud es la muerte. El locutorio a una cuadra y media de mi casa, el almacén que había abierto hace un año y medio y la librería que tenía una escuela, un par de escuelas cercanas que podían los chicos sacar un par de fotocopias, comprar algunos colores y no están más. El cartel de se alquila. ¿Y quién va a alquilar ahora, no? ¿Quién va a alquilar? Pero siguiendo con esta versión edulcorada de las campañas políticas, donde intencionalmente se eluden las definiciones políticas, pero es imposible no comunicar definiciones políticas con esta indefinición. Es imposible. El spot se llama Fui muy perseverante. Es una charla con una pareja de Avellaneda, donde el rol protagónico lo tiene la muchacha. Una pareja joven, simpática, gente de Avellaneda, hermoso barrio el de Avellaneda, y hablan con Mauricio Macri, mate por medio, y cuenta esta chica la insistencia para que Mauricio por fin vaya a su casa. Y presten atención por ahí el mandato social al género femenino que desparrama el presidente, que ya tuvo muchos de estos. Fui muy perseverante. Tenía ganas de invitarte. Yo veía que ibas a la casa de la gente. Me gusta eso. Me encantó. O sea, que sea como tan natural, que vengas a la casa de la gente, le preguntes a ver qué le pasa, qué no le gusta, qué le gusta. Me encanta. Me encanta. Eso, o sea, eso sí te hace único. Me gusta. Me gusta. Sí, me gusta. Siento que te va a ir muy bien. Puedes hacer lo que quieras de eso. Tenía muchas ganas, ¿eh? Mandé muchos mensajes, mucho, estaba como muy molesta ya. Pasa que sí, no, igual es un personaje, porque la probabilidad es bajísima. No, pero por eso te digo, mirá que... Pero la verdad que... Yo creo que gané de Cardoza. Tipo, no, mirá, la piba está mandando tanto, suena por la piba, ¿entendés? Tipo, 24 horas, así, piqui. ¿Ah, sí? Hay que insistir, ¿no? Sí, a mí me dijeron, ¿querés algo? Anda a buscarlo. Y bueno, ahí estoy. Pues, yo quería a Mauricio acá a mi casa. Es un buen método. No, es un ¿viste? Buen... El que persevera, ¿no? Es que es así, bueno, es así. Como dice, hay varios refranes. Este otro, ese que dice también que hay unos que ganan por cansancio. Y bueno, sí, es así. Bueno, no, pero prefiero pero, más. Por ejemplo, pero cuando... Pero no, me supongo que no harás lo mismo cuando te gusta un punto, ¿no? A veces te escapan todos. Cuando te gusta un candidato, no es lo mismo. No. Ahí tenés que jugarla no. Como... A ver cómo te lo digo, Mauri. Con esta carita que no fui no. Cuando te gusta un punto, ahí tenés que jugarla de... Por un problema papofónico, permítanme el neologismo. El presidente habla con una papa en la boca y le cuesta mucho tener una charla con naturalidad. En estos spots se puede apreciar. Cuando no se habla de fútbol o de cosas mucho más banales de, que estas que se comentaron, le cuesta mucho a Mauricio Macri mantener una conversación. Y ahí nomás le tira la sentencia a la chica que fue tan perseverante, que se decidió y que insistió hasta que Mauricio Macri fue a su casa. Le recomendó otra actitud al momento de tener que entablar una relación con una pareja. No podés ser perseverante si sos mujer y estás enamorada de un tipo o no estás enamorada y te gusta ese tipo. Ahí tenés que tener otra actitud. ¿Cuál? ¿Princesita? ¿Histeriquita? ¿Cuál es la actitud que recomendaba el presidente? Me parece que es bastante atrasado el discurso que postula Mauricio Macri en cuanto a este spot sobre fui muy perseverante. Así se llama la pieza marketinera. Perseverante. Me parece que esto es, en otras palabras, la analogía del sí se puede, ¿no? Que tanto grita la gente. Sí se puede, sí se puede. Si sos perseverante, todo se puede. Incluso que Mauricio vaya a tomar mate a tu casa. En fin. Vamos a poner el país en marcha. Dice, frente a una pareja de cordobeses profesionales, ingeniera e ingeniero en sistemas. Veamos cómo trasciende la charla. Vamos a poner el país en marcha, vamos a poner el país en marcha, si hay laburo y de ingeniería tiene trabajo, vos podés importar tus accesorios. Y aparte, cuando termine el sistema, en Córdoba es un polo de software importante, así que va a haber muchas oportunidades. Sí, sí, me gustó lo que respondió cuando le matiné y le preguntó que por qué la presidencia. Sí. Y porque estamos cansados de quejarnos y que nadie haga nada. Y es la verdad. Sí, sí. La verdad necesitamos a alguien que haga algo. Necesitamos que alguien haga algo, pero no sabemos por qué. El silencio que... cuando hay silencio, presten atención, muchachos. Cuando hay silencio, porque viene aparejado un montón de cosas atrás. Encima, lo dicho y lo no dicho nuevamente vuelven. Mauricio Macri le dice al muchacho, mirándole a los ojos, quédate tranquilo que cuando abramos la importación, vos vas a poder traer piezas de software y vas a poder desarrollarte en la industria del software. Córdoba es una cuna del software. Reconociendo, sin saber, la política del gobierno anterior con respecto a la industria del software, que incluye, si ustedes se fijan en www.cesi.org.ar, Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, los distintos planes de promoción, ¿no? El plan FONSOT 2014-2013, subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología 2012-2013, que incluyeron becas a jóvenes profesionales, a emprendedores, a empresas jóvenes. Recordemos que esta industria, que fue uno de los baluartes que, cadena tras cadena, cuando la yegua interrumpía las novelas de las señoras, en el 2015 la industria del software aumentó en un 5,6% la generación de empleos con respecto al 2014. Y estaba estipulado en el informe que figura en la página web de finales del año pasado para con este año 2016, estaba estipulado un crecimiento del 8,9% del empleo dentro de lo que es la industria del software. Habría que ver si con las medidas recesivas de Mauricio Macri esto se pudo desarrollar. Pero inconscientemente, entre lo dicho y lo no dicho, Mauricio Macri estaba reconociendo políticas de gobierno claras, concisas y exitosas del gobierno anterior. Tal vez sin saberlo, tal vez se le pasó de largo, pero estaba haciendo ese reconocimiento. Artículo 40 de la Constitución. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Justicia social. Qué frase tan ajena a estos tiempos que que estamos viviendo. Hablando de medios en momentos de privatización, la privatización no necesita ningún mercado interno, ¿no? En cambio, la industria nacional vela por el beneficio de la mayoría del trabajador, porque genera un consumo dentro del mercado interno, para generar una estabilización que le va a dar trabajo a la mayoría de la gente. Es decir, comuniquémosles al señor Macri que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, del carbón, del gas y las demás fuentes naturales de energía son propiedades imprescindibles e inalienables de la nación. Totalmente claro. Las palabras de Oscar fueron elocuentes, claras. Porque hay que prestarle atención a las palabras. No son cualquier cosa. Dicen lo que somos, dicen lo que somos en representación de nuestra clase social. Vamos a la música. Hay palabras, se llama el tema. Lo canta Ignacio Copani, que mañana, nos avisa, se presenta en el Teatro La Máscara, en Capital Federal, en la calle Piedras. Mañana a las 21, el que quiera ir a escuchar a Ignacio Copani puede hacerlo. Y si no puede, no tiene tiempo, no tiene plata, lo puede escuchar ahora. Y ya que hablábamos de palabras, lo escuchamos en Hay Palabras. Sí. ¿Qué le estarán haciendo a mi vecino? Que anda más agresivo que lo habitual. Marcha mirando al suelo y si yo lo miro suelto y cordial, alza la vista para mirarme mal. Tendrá un problema sentimental o alguna extraña patología, o seguirá viendo ese canal las 24 horas del día, donde una gota es un temporal y 30 grados parecerían un sofocón sobrenatural. El fin del mundo este mediodía, donde muero yo, él, ella y vos, donde muero yo. ¿Qué le estarán haciendo a Doña Rosa? Grita por cualquier cosa desde el umbral. Siento que últimamente está furiosamente anormal. Solo brotan espinas de su rosal. ¿Tendrá algún daño espiritual? ¿Un pesticida le habrán tirado? ¿O seguirá viendo ese canal que riega odio por todos lados? Donde te ofrecen el espinal para que puedas acariciarlo. Donde te invitan siempre a brindar con otra vuelta de trago amargo que la pago yo. Él, ella y vos, que la pago yo. ¿Qué le estarán haciendo al viejo amigo? Ese que era profundo y confidencial. Y ahora por cada dato que yo le digo me tira sal. Le hablo pero él me ladra como animal. Tendrá una duda existencial o inhalará una rara sustancia, o seguirá viendo ese canal que nos consume y que nos distancia, donde mentir es cuestión central y el golpe bajo es un mandamiento, donde los besos tienen bozal y reina solo el resentimiento que soporto yo. Él, ella y vos, que soporto yo. Comienzo de espacio publicitario. Ecorpax, diseño de sitios y páginas web. Ecorpax, hosting y producciones para radio y televisión. 4203-2624. Ecorpax, asesoramiento a particulares y empresas. Ecorpax, distinto a todo lo conocido. www.ecorpax.com. Fernández Brusone, bienes raíces, excelencia y profesionalismo desde 1979. Porque su tiempo y confianza merecen nuestro respeto, contamos con un equipo capacitado para el seguimiento de cada operación. asesoramiento a través de nuestro departamento de arquitectura y tasaciones de bienes inmuebles bajo la más estricta supervisión profesional. Fernández Brusone, Bienes Raíces, Alsina 226, Quilmes. Teléfono 4224-7445, 4253-9720. www.fernandez-brusone.com.ar. OK Computer, insumos informáticos, venta y reparación de equipos, arreglamos PCs, proyectores, plotters y controladores fiscales. Servicio técnico oficial de BGH, Epson, PC Box, Eurocase, Exxon, Kanji y Xview. OK Computer, diseño web e instalación de redes informáticas. Estamos en Mitre 1540 Quilmes y calle 149 entre 10 y 11, Berazategui. OK Computer, 4224-2697. 4257-6644. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Para elegir al rey de la selva, el león y el mono hicieron cada uno una fiesta. Para el sonido y la iluminación, el león contrató a Ben. El mono no. En la fiesta del león bailaron a la bestia toda la noche. En la fiesta del mono, al ratito, no quedaba ni el loro. A la hora de organizar tu fiesta, podés hacer la del león y contratar a Bend, o podés hacer la del mono y quedarte solo. Bend, sonido e iluminación para eventos. 156-536-0824. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. ...21:32... estamos encarando la última media hora de programa con algunos mensajes de esa gente linda que nos escucha. Sí, se comunicó al teléfono de la radio Alicia de Bernal. Alicia, bienvenida. La estábamos esperando, Alicia. Dice: están manipulando las palabras del presidente. Son unos mentirosos y después critican a Clarín. Ah, bueno, gracias. Alicia, tómate las cosas con calma. Esta es la revolución de la alegría. Tenés que estar alegre. No estamos manipulando nada. Le estamos tratando de dar un enfoque. Me parece que somos dueños y tenemos derecho de hacer sobre ese corpus. Disculpame si te hablo tan difícil, sobre ese corpus que son las publicidades de Mauricio Macri, el análisis que nosotros creemos pertinente. No es el único posible. Insistimos en que esto es una mirada, solo una mirada. La tratamos de fundamentar desde nuestras especialidades, la historia, la comunicación, la sociología, el arte. Todo esto confluye en la puesta en funcionamiento de esta estrategia, de esta maquinaria publicitaria. Y como esto es una grieta, también se comunicó del otro lado de la grieta Silvia de Bernal y nos dijo que la gente acá en Bernal votó con odio. Me parece que coincido y yo haría extensivo a otros barrios, ¿no? También el voto con odio. Sí, lo debe decir obviamente con conocimiento de causa, sí. Conociendo el barrio, al vecino y al común, ¿no? Al común con el que nos vemos todos los días. ¿Será vecina de Alicia, tal vez? ¿Se cruzarán en alguna verdulería y entre rabanitos y radichetas intercambiarán? ¿Quedan radichetas? Perdón, ¿quedan radichetas? ¿Cómo que no? Ah. Mirá quién metió preso a Milagro Sala. Radicheta. Cierto. Claro. Radicheta podrida, ¿no? Podría decir. Exactamente, verdura podrida. Hablando de verdura podrida, no quisiera dejar pasar por alto el dato de que Luis Abelardo, Patti, fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Casi nada. Un esfuerzo, una lucha constante y se pudo terminar el juicio y puede tener la condena que merece. Y no nos olvidemos que este señor fue intendente democráticamente electo de Escobar. ¿Qué sujetos se han filtrado en el sistema democrático, no? un torturador, ¿no? Aclaramos a los chicos que capaz que no saben quién era Patty. Un comisario picaneador. Comisario, policía, comisario, que metía picana, o sea, torturaba a los que detenía. Esta persona, en plena democracia, se presentó a elecciones y la gente lo votó. ¿Cómo la gente puede votar a un torturador? Y después nos sorprendemos porque votan a Macri. Y después nos sorprendemos. No hay que colmar la capacidad de asombro nunca. 4878-4700 son nuestros teléfonos. facebook.com/demediáticos es nuestra fanpage y nuestra cuenta en Twitter es DM el usuario o D de dedo mediáticos. Sí, y quería el dedo invisible, ¿no? El dedo de la mano invisible. Ese dedo que nos hurga. Que nos hurga en ese agujero por donde sale la materia con la cual están hechos algunos de estos sujetos. O nos señala o nos estigmatiza, ¿no? Sin interlocución. Molinete. Si el dedo hace molinete, no vale, decía Guillermo Barros. Exactamente. Y cortita, nos agrandamos, cruzamos las fronteras, no tendremos cuentas, ¿no? En Panamá, pero nos escuchan desde Panamá. Marcela y Sebastián, dice que les encanta el programa, muy dinámico, así que bueno, unos mimos. No tendremos cuentas en Panamá, pero tenemos amigos. Exactamente, a veces, sin decir estas frases del libro de autoayuda, pero es bueno tener amigos, tenerlos en Panamá, tenerlos en Bernal, tenerlos en Quilmes Oeste, en Temperla y en Varela. Está bueno que la familia y los amigos nos escuchen, que nos banquen, que discutan incluso en la semana con lo que nosotros decimos, que podamos ser los que provocamos un debate político, porque reivindicamos la política y reivindicamos ese choque, esa confrontación dialéctica de discursos que, como decíamos al principio, nos representan en tanto sujetos de una clase social, que luchamos por imponer significaciones, miradas, no una única mirada, miradas con ese en plural, con ese y en plural, porque eso es lo que estamos haciendo. Una de tantas, Alicia. ¿Y qué pasa cuando ese discurso, hay un discurso, pero cuando la mayoría o hay ciertos sectores que no tienen las herramientas para leer el discurso? Quien no sabe leer no puede leer el texto. Ahí estamos en un problema. Sobre todo en tiempos en donde la sobreabundancia de información tiende todavía a generar más desinformación, más caos y más problemas en la apropiación de discursos, en la resignificación de las palabras. Después el ministro de Educación se rasga las vestiduras y declama que una gran cantidad de nuestros pibes, los que egresan de las escuelas, lo hacen sin saber interpretar un texto. Me parece que es un problema bastante importante. Uno podría pensar también que el ministro de Educación, del cual depende el Consejo Federal de Educación, que incluye a ministros de todas las provincias, que quiero entender que tiene alguna injerencia sobre las universidades públicas, en tanto ministro de Educación, no está sabiendo leer una necesidad popular que es la universidad gratuita, sin arancelamientos, sin recortes, con todas sus funciones a pleno. El ministro Bullrich tampoco sabe leer. El ministro Bullrich, que no es pedagogo ni es educador, que es un licenciado en sistemas, tampoco está sabiendo leer una demanda. Pero ojo, esta es una demanda que históricamente en la Argentina se ha llevado puestos a muchos. Que quede claro que con la universidad pública no se jode ni se va a joder. Con la gente y con el trabajo tampoco, pero atentos con la universidad pública. Se ha llevado cargados a unos cuantos, a López Murphys, a Caballos, a unos cuantos. Hablando de educación y servicios y todas estas cosas, esta semana el servicio alimentario escolar acá en nuestro distrito, acá en Quilmes, recortó las viandas a las escuelas, ¿no? De 200 y pico de viandas redujeron a 120 y pico. El que recibía 120 recibió 80. Y con una muy buena intención del consejo escolar, otras escuelas lograron donar parte de sus viandas para que no afecte tanto a estas otras escuelas. Entonces capaz que una escuela de 220 pasó a tener 200, pero en realidad le correspondían 120-130. O sea, 100 chicos menos que van a recibir su vianda. Y nadie puede decir que hoy en día no se necesitan, ¿no? Sabemos muy bien que nuestros barrios más vulnerables, nuestros barrios más sufridos, son los primeros en empezar a golpear. Como escuchábamos la otra vuelta en la entrevista, una entrevista al padre Paco de Opción por los Pobres, que decía que ya la gente estaba empezando a pelearse por los bolsones de comida. ¿Cuál es el concepto? Me hace acordar al concepto de Rodríguez Larreta, que decía: hay que limpiar la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que hay que limpiar? ¿Qué es lo que está sucio y qué es lo que representa a la sociedad para ellos, ¿no? ¿Qué hay que descartar? Nosotros hablábamos recién de Patti, un torturador devenido en político democrático. Vos ahora hablás de limpiar la ciudad. Y me acuerdo de otro torturador devenido en político democrático, que cuando fue interventor en Tucumán en los 70, se propuso precisamente limpiar Tucumán de gente indeseable, ya sean militantes políticos, zurditos o los crotos o cirujas que andaban por la calle. Cosas raras que depara la democracia muchas veces. Es decir, en una democracia donde se tiende a un mercado totalmente antidemocrático. Si fuéramos a pensar por el tema del liberalismo, uno dice, bueno, la economía se regulariza sola. Pero cuando hay libertad en el mercado, quien la regulariza son los monopolios. Y también es necesario entender cuáles son los conceptos que nos presentan. También, es decir, en un estado de privatización hay una cierta autoculpabilización del obrero, la idea de que no se puede capacitar, la idea de que tiene que competir, la idea de que la competencia es un modo de regularización de la economía. Recargarle en el peso de un obrero la responsabilidad estructural de un Estado me parece bastante exagerado. Lo que decíamos antes, ¿no? Te hacen sentir culpable. Exacto. Es tu culpa, te echamos por tu culpa. Entonces tus hijos pasan hambre por tu culpa, pasan frío por tu culpa. Exacto. Eso genera resquemores, porque no, el amor, ¿qué es el amor? ¿Cuánta? ¿Qué fuerza tiene el amor? ¿Cómo se sostiene una pareja en el cual uno tiene que informar que no trabaja más? Claro. El nivel de frustración que puede llegar a sentir. Y si esa compañera o ese compañero no están a la altura de la circunstancia, empieza el conflicto. ¿Cuántas familias se han roto por el tema económico? Y se rompe. Yo creo que es la principal causa de ruptura o finalización de esto que se llama, medio raro, el amor, ¿no? Y en una periferia donde está el obrero trabajando en la última escala de la industria, viendo pasar toda esta situación y sin, con una frustración, sin tener la inquietud, ni la necesidad, ni el ímpetu de ir a cambiar algo, porque él intuye que las posibilidades que tiene son pocas, son casi nulas, tiene poca influencia en la estructura del país. Exactamente. Como dijo alguna vez Trotsky ante la partida física de un camarada, que nunca le falte a nadie ni el pan ni la poesía, ¿no? El pan y la poesía. Dos cosas que se amasan, que se le puede dar forma y que son alimentos para los sujetos. Y les voy a pedir ahora atención, que escuchen lo que estamos queriendo decir, que podamos salir de esta encrucijada dialéctica en la que nos pudimos meter, porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos muchas cosas para pensar con ustedes. Lo que podemos pensar en este momento de que siempre uno, con la opinión que tiene, nos tildan de kirchneristas, nos tildan de zurdos, pero acá lo claro es una cosa: uno no es de nadie ni de nada. Lo que hace simplemente es tomar una posición. Defender una forma de ver el mundo, defender una ideología. También podemos pensarlo como una forma de posicionarte frente a lo que queremos que sea el Estado. Voy a saludar a alguien, si me permite. Buenas noches, señor McFly, ¿cómo le va? Y le vamos a manguear, así de comedidos que somos, que revise entre la música, hay un track que se llama algo así como ¿qué es el Estado? Estamos en buscando ese track de un personaje muy particular, muy especial. Está por ahí, lo estamos buscando. Esperemos no haber cometido esa brutal sanguanguada de haberlo olvidado. Sanguanguada. Qué tipo moderno que sos, ¿no? La verdad que... Claro, me cayó el almanaque todo junto. Sanguango. O tenemos también la canción de las preguntas. Estaba todo por ahí mezclado. Y si no, quiere decir que nos olvidamos. No, te olvidaste, hacete cargo, bueno, como los sí. que votaron, hacete cargo. Me olvidé, me hago cargo. Hablábamos hace poco de un discurso, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuáles son los agentes reproductores de ese discurso? ¿A dónde se reproduce todo eso? ¿Quiénes son los que ofician de una especie de propaganda o mantienen o tratan de sostener y cristalizar el pensamiento de la hegemonía que se reproduce, por ejemplo, en la escuela, en los medios de comunicación, en las instituciones que justamente institucionalizan un discurso previo? Y la escuela un poco atrasada de la realidad, ¿no? Siempre en el pasado, nunca arriesgándose a acometer una acción, una reflexión en el presente, en lo inmediato, en lo que no está ya masticado. Nunca. Nunca. ¿Y por qué pensás que será eso? ¿Por qué pensás que creo que hay una tendencia. Me acuerdo de una obra de un sueco que se llama Urs Fischer, que presentó una instalación de un escobillón sostenido por un globo de helio. ¿Y cuánto eso puede hablar de la sociedad? ¿Cuánto de esos factores y esos elementos puede representar a la mayoría que trata de sostener una realidad paupérrima con una ilusión representada en un globo? La ilusión representada en un globo. Y nosotros queríamos hablar, con ese track olvidado, que ya haremos justicia el jueves que viene, de Samba, el personaje de Paca Paca, que era el que cantaba junto al niño que lo sabe todo, otro de los personajes, y hablaba sobre la función del Estado. ¿Cuál era la función del Estado? ¿Y por qué pensar en Samba? Porque... un amigo que trabaja en el ministerio, todavía trabaja en el Ministerio de Modernización, del cual obviamente por su seguridad nos vamos a reservar el nombre, nos pasó un dato. Parece que Tecnópolis cambia de nombre. Punto de Encuentro se llamará. Punto de Encuentro. Y para todos ustedes que vieron la foto del sector donde estaba Samba, con los muñecos de Samba tirados en el piso y rotos, sepan que va a dejar de estar Samba ahí. Lombardi, ¿no? Ese muchacho este de... Sí, el virtual ministro de medios. De medios, bueno, dijo, antes hablábamos del discurso y el simbolismo. La destrucción de los símbolos. Sí, dijo él que... A mí la verdad que me cargó, no quiero decir odio porque es una palabra muy fea, pero me cargó de impotencia, dolor, ¿no? Muy irónico dijo... Destruimos a Samba porque estaba podrido por dentro. Exactamente. Podrido por dentro. No sabemos si lo dijo metafóricamente. Se hace el idiota, se hace el estúpido. Y después va a decir, cuando uno lo encare, va a decir no, que la estructura está en malas condiciones. Exacto. O se filtró agua. Pero el decir Samba estaba podrido por dentro, un tipo que viene de la cultura, de la comunicación, la verdad que es tétrico. Es un tipo que nos demuestra lo que es esta gente, la derecha, ¿no? Esta gente que huele a rancio. Y lo dijimos a dúo. A dúo. Y sin haber entrenado en toda la semana. No, a dúo y no dinámico. No, ni par de pe, por favor. Quisiera agregar un dato más. En el espacio físico donde estuvo Samba, se viene un... Qué ironía es la vida, ¿no? Un parque medieval europeo. Sorry. Hablando antes en la editorial, también esto de que la educación en la época del medioevo era para los ricos nada más. Ni más ni menos. Cambiando futuro por pasado. Como dijo Mariu, cambiando futuro por pasado. Cuando en estas vacaciones de invierno no vayas a Tecnópolis y vayas a un punto de encuentro, punto de encuentro para los que trabajan en seguridad, es el lugar donde la gente se reúne cuando en un siniestro, en un incendio, en una catástrofe, hay que evacuar. Se va a los puntos de encuentro para las salidas de manera organizada, evitando supuestos riesgos. No es casual. El discurso no admite casualidades. Punto de encuentro reemplazará Tecnópolis, donde estaba Zamba, un parque medieval europeo. Bersuit Vergarabat, en los 90, estamos desempolvando música de los 90, gritaba como nada puedo hacer. Nosotros no creemos que no podemos hacer nada, pero elegimos este tema porque para todos ellos dedicamos el estribillo. Escuchen. En el 90 le escribí al amor y la miseria me hizo callar. Es que mi panza empezó a mandar, fue insolente, perdone. Empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar. En el 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación. ¡Qué lindos días! Rompíamos estadios cantando la vieja oración. 2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón. Seguramente Alex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta, nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta, nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijos de puta, hijos de puta. Cuando el silencio se gana un lugar. Como nada puedo hacer, puteo. Hijos de puta, hijos de puta. Bersuit Vergarabat. En los 90, los lejanos 90, en donde el futuro era el año 2005. Ya pasamos de largo y algunas cosas parece que se nos vuelven a caer encima. Hablábamos de Zamba, hablábamos de ese hermoso personaje de Pacapaca, un canal que todavía sobrevive y está dirigido al público infantil y también da muy buen material para que compañeros docentes, sobre todo en la escuela primaria, puedan trabajar. Nosotros, los que también trabajamos en la formación docente, que también lo podamos trabajar. Pero aprovechando que en nuestra producción tenemos colaborando, no trabajando, porque los niños no deben trabajar, a Ignacio, que tiene 11 años, le vamos a preguntar si conoce a Samba. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Conoces a Samba? Sí, lo conozco. ¿Qué te parece? Me parece que me gusta mucho el personaje de Samba y el programa en general y el resto de los personajes, porque sirve, a través de lo que dice, como una muy buena herramienta para que los chicos, como yo, podamos aprender historia, algunas cosas que dice también... ¿Sobre qué? Astronomía en algunos capítulos, de medicina. ¿El arte también lo abarca? Arte también. Habla de pintura, por ejemplo. ¿Y de personajes música, históricos? ¿Personajes históricos? ¿De quiénes habla? Habla, por ejemplo, con San Martín, con Belgrano, con Juana Azurduy. ¿Juana Azurduy? ¿Quién era Juana Azurduy? Juana Azurduy fue una mujer que luchó por la también por la independencia en el, lo que sería el norte del virreinato, que lo que vendría siendo ahora Bolivia, Paraguay. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Crack. Bien. En definitiva, ¿vas a extrañar a Samba? Sí. Mauricio, pensalo bien. Me parece que Samba no pasó en vano por la tele y por la vida de un montón de pibes. Hay que ser creativo, viejo. Date el lujo de soltarte un poco, desacartonate, sacate la papa de la boca, sacudite a los boludos de al lado, Mauricio, porque te los vamos a sacudir nosotros. Es así. Cuando Samba ayude o por lo menos invite al debate, cuando Samba le diga a un pibe quién fue Juana Azurduy, cuando Samba le diga a un pibe quién fue Frida Kahlo, cuando Samba le enseñe a un pibe quiénes son las minas latinoamericanas que se las jugaron, Rigoberta Menchú, Evita y unas tantas, cuando ese Samba haga ruido y mueva el avispero y sacuda un poco el nido de guardapolvos blancos, el nido de uniformes, de escuelitas privadas, tenelo en cuenta, viejo, tenelo en cuenta. No seas necio, no seas torpe. La alegría y la emoción que nos da saber el hombre nuevo, ¿no? Son los niños que siempre van a salir. Los que no pueden ir a la escuela privada irán a nuestras escuelas públicas y ahí también les generaremos este grano en el culo que ellos no quieren tener. La privatización y la soberanía son incompatibles, incompatibles. Y no te olvides, Mauricio, que si hoy Ignacio en el micrófono está diciendo lo que está diciendo es porque fue de los que tuvo suerte de morfar todos los días. No le jodas la vida a un montón de pibes. ¿Sabés por qué? Porque ningún pibe nace chorro, Mauricio. Ninguna mujer nace puta, Mauricio. Y ningún laburante, presidente, nace ñoqui. Aunque usted lo eche, la dibuje y la disfrace. Cuéntela como quiera, pero la historia se escribe desde abajo y la escriben los pueblos. Hasta el jueves que viene, compañeros, hasta el jueves. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Comienzo.